Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 17 de octubre. El convenio provincial de piel marroquinería ha quedado prorrogado hasta septiembre de 2019, una vez que ni sindicatos ni empresarios han denunciado el actual texto. En el plano económico, para el próximo año se va a aplicar en las nóminas una subida del IPC real con el que se cierre este presente año. La información la ha hecho pública en Radio Ubrique el secretario general de Comisiones Obreras del sector industria en Cádiz, Jesús Serrano, el cual ha solicitado a los trabajadores mayor implicación. Para ello se ha convocado para el 26 de octubre un encuentro con los delegados sindicales del sector de la marroquinería, donde se va a establecer un calendario de visitas a las distintas fábricas. Bueno, el convenio de Ubrique tiene una peculiaridad, que tiene esa prórroga tácita en la redacción, y por lo cual, hombre, que no se queden desamparados los trabajadores, porque el convenio se prorrogará por un año y al IPC real del año anterior, es decir, pues subirá lo que suba los precios de los productos durante ese año, pues subirá el IPC, ¿no? O sea, subirá ese índice en el año 2019, ¿no? ¿Por qué los sindicatos no han denunciado? Pues por una cosa básica, o sea, si tuviéramos soldados, por así decirlo, iríamos a la guerra. O sea, si tuviéramos gente, representantes de los trabajadores, por así decirlo, que pudieran decidir cuál va a ser las condiciones de trabajo, pues iríamos a negociar esas condiciones de trabajo. Mira, nos hemos llevado durante 4 años que la representación de los trabajadores no ha aumentado el número. En el último convenio tuvimos una asamblea y dijimos a la gente, a los trabajadores, le explicamos lo que iba a ser el nuevo convenio y le explicamos que ellos eran dueños de su futuro. O sea, si había representación en cada una de las empresas, podíamos abordar una negociación colectiva. Si no había representación, pues no. Y pues no la ha habido. No ha habido un aumento de la representación, y por lo cual no nos hemos embarcado en una nueva negociación del convenio. Claro, ¿no? La representación que hay en Ubrique ahora mismo, bajo el punto de vista de Comisiones, y puedo colaborar que también bajo el punto de vista de UED, es minoritaria. O sea, no hay una representación sindical. No hay una representación de los trabajadores, no hay una representación que se pueda sentar en una mesa y diga, los trabajadores quieren esto. Nosotros, los sindicatos, podemos tomar el papel que nos toca, que es de asesor de los trabajadores, pero la negociación la tienen que llevar a cabo los trabajadores. No lo pueden llevar a cabo los sindicatos, tienen que llevarlo a cabo los trabajadores. Por lo cual, ahora mismo no existe esa herramienta, ¿no? Lógicamente, cuando termine el 2018, convocaremos a la patronal y le diremos, mira, como se ha denunciado el convenio, pues hay que actualizar las tablas al IPC real, y eso es lo que haremos, ¿no? Pero no negociaremos las nuevas condiciones, ¿vale? Ni dejaremos tampoco que la patronal toque las viejas condiciones. O sea, eso tiene un pro y tiene un contra, ¿no? Por lo cual, el convenio sigue en vigencia. ¿Qué es lo que puede ocurrir, hombre? Que la patronal también, hay una consideración, la patronal ha estado desaparecida durante 4 años, ¿vale? Porque había una de las cuestiones del convenio anterior que poníamos mucha, o sea, lo tomábamos con mucha, como algo positivo, que era que se creara una mesa de empleo para minimizar el empleo eventual, y la patronal durante estos 4 años ha estado desaparecida, no ha habido patronal, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a decirle a la patronal es que, bueno, el convenio anterior sigue en vigente, porque así lo dice en el mismo convenio. Entonces, en el momento que aparezca la patronal, diremos, oye, hay cosas pendientes del convenio anterior, que son lo de erradicar o disminuir la eventualidad, ¿no? Bueno, y hay otras cosas que hay que ir trabajando, que es que los trabajadores sean dueños de su futuro, o sea, que los trabajadores decidan cuál es el convenio que quieren. Por lo cual, para que los trabajadores quieran decir en el convenio que quieren, tiene que haber unas elecciones y tiene que haber una representación de esos trabajadores, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando de fomentar o incentivar, ¿no? ¿Vale? Y el convenio de Ubrique fue importante y fue generador de empleo y de riqueza en su momento, y tiene que volver a hacerlo. Y para que vuelva a hacerlo, se lo tienen que tomar los trabajadores y la sociedad, digo, las administraciones, con la misma garantía que se lo tomaba en antaño, ¿vale? Hace unos años. Y para volver a eso, es que tenemos que intentar que eso sea así. O sea, tenemos que intentar. Nosotros no podemos sacarle el. O sea, yo creo que los sindicatos tienen que tener su papel,

También hoy hemos conocido que el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique va a celebrar el segundo curso de iniciación a la espeleología. La iniciativa tendrá lugar los días 12 y 13 de enero, estando ya abierto el plazo de reserva de plazas. Los interesados se pueden dirigir al correo electrónico jesubrique@gmail.com. Hace una semanita sacamos el cartel del curso y lo hemos planificado para el 12 y 13 de enero. Y la verdad que ya hay gente interesada, son solo 15 plazas y ya hay 5 personas inscritas, ¿vale? Y bueno, os puedo contar, cualquier persona que tenga un estado físico normal, ¿no? Tampoco hace falta que sea un atleta, ¿no? Tiene que tener unas condiciones físicas, pero tampoco hace falta que sean excesivas. ¿Dónde puede dirigirse? Puede dirigirse al correo del grupo del Jesús, que es jesubrique@gmail.com, que el perfil del grupo, que es jesubrique. También pueden preguntar por ahí por Messenger, y si no, pues a cualquiera que nos conozcan del grupo nos pueden pedir la información, ¿vale? Que nosotros se la damos. Y después, en cuanto al público que está dirigido, a cualquier persona pues que le pueda interesar, que le llame la atención, ¿no? Que le guste la naturaleza, que quiera descubrir sitios que ha pisado poquita gente, que son únicos, que son diferentes a lo que se ve normalmente de la tierra para afuera, ¿no? Digamos, de la montaña hacia afuera. Yo creo que es muy bonito. Lo que pasa que sí que es verdad que, hombre, que te tiene que llamar la atención. Y después, pues, no te pueden dar miedo, a lo mejor las alturas, no te pueden dar miedo, no puede ser claustrofóbico, porque a lo mejor hay sitios donde son un poco más estrechos, pero en fin, que en general, yo creo que cualquier persona, no, que le llame la atención, nosotros encantados de que prueben, y seguro que si prueban, se enganchan. A mí me gustaría matizar que, aunque la espeleo se puede considerar un deporte de riego, pero el riego este se queda reducido a prácticamente nada si se practica con el material adecuado. Esto, utilizando un símil, pues es como aprender a conducir. Si uno quiere aprender a conducir solo, pues probablemente puedas conseguirlo, pero están garantizados los bollos en el coche y algún que otro accidente. Entonces, en un caso como este, bueno, es importantísimo hacer un curso del tipo del que estamos ofreciendo para acceder a un medio como el subterráneo con las garantías adecuadas. El curso va a ser un curso que va a incluir partes teóricas, prácticas, y que culminará con la visita a la cima del Republicano, que es una gran cavidad, que si la climatología para esa fecha es mala porque llueva mucho o algo, pues ya se cambiaría por otra cima, pero de verdad que es una guinda de un pastel enorme, enorme. Bueno, la teoría en realidad se pasa un tiempo antes, ¿no?, por correo electrónico, y después, para que la vayan hojeando, sobre el material, las técnicas de progreso, en fin, pero después es teórico-práctico, después... Al final hay que aplicarlo, sí, claro. Nos vamos, donde mejor se ve es en la pared, vamos a la montaña y cuando estemos in situ en el sitio es cuando se va explicando las cosas y se van practicando, ¿sabes? Y serán prácticas no dentro de la cueva, sino en alguna diaclasa o en alguna pared, sí, o algo que faciliten el adaptarse a los materiales. El lugar de realización de los primer fin de semana, digamos, que sería sábado y domingo, sería turno, hay un turno de mañana, un descansito a mediodía para comernos un bocata, y después un turno de tarde, ¿vale? Y así, sábado y domingo. Nos gustaría realizarlo en Ubrique, porque somos de aquí, pero la verdad es que no tenemos ningún lugar, por ejemplo, un pabellón que esté cubierto con unas instalaciones adecuadas para ello. Entonces nos tenemos que ir a la montaña directamente. No nos vamos a ir a una cueva, pero nos vamos a una diaclaza, como ha dicho Diego, que además esa diaclaza, que es donde lo hicimos el año pasado, si llueve pues estamos cubiertos. Y hombre, a mí la verdad es que me gusta más en exteriores, porque parece que te metes más en el ambiente, ¿no? No sé, Diego, si ha estado en la... Sí, yo fui de los que instalamos por primera vez ese sitio de práctica. Es fantástico porque está muy cerquita de la carretera, puedes acercarte en un momento y una vez que te metes en ella es como si estuvieras en una cima, es estupendo. Súper adecuada para las prácticas. La actividad en la cima, que teóricamente será republicano, si el tiempo no lo impide. Sí, sería, ya lo acordaríamos para el fin de semana siguiente o los próximos fines de semana. Y eso, se realizaría la entrada a republicanos, si puede ser, si no llueve, porque republicano, como hemos estado hablando antes, es una cueva activa, o sea que cuando llueve se carga y no se puede entrar. Entonces, si tenemos la suerte de que no haya llovido, pues se puede entrar. Además, es una cavidad emblemática, una de las más importantes de aquí de la zona. Y que está además en continua exploración, está aumentándose la profundidad y el desarrollo continuamente. Efectivamente, está por 2,5 kilómetros de desarrollo y creo que van 250 metros de desnivel, o sea que es una barbaridad. Por otro lado, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, inicia este próximo sábado el calendario de acciones formativas previstas para este otoño. A las 10 de la mañana, en la sede de ADISICA, se impartirá el taller Cuentos Chinos, Mitos, Falacias y Mentiras sobre Alimentación. Este taller es gratuito y está dirigido al público en general. Se impartirá en la sede de ADISICA, en la calle Patacabra sin número. Y finalizamos con otra convocatoria. El fotógrafo ubriqueño Manuel Canto ha convocado la celebración de un curso de iniciación a la fotografía digital. Esta acción formativa tendrá un carácter intensivo, ya que se va a impartir en un único fin de semana, los días 10 y 11 de noviembre, y en el siguiente horario, el sábado de 10 a 2 y de 4 a 9, y el domingo de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Las inscripciones se pueden realizar en el correo manuelcantofotografia@gmail.com. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.